Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Vuestra cita habitual para la noche de los lunes, aquí, en el 89.0 de Radio Universidad. Alberto Marcos, como responsable del control técnico, y Alberto Sansegundo, escribiendo el programa y contándoslo ante el micrófono, os saludamos y os invitamos a pasar con nosotros la próxima hora en una atmósfera tranquila e intimista que os permita relajaros y disfrutar. Esta noche vamos a ofreceros el segundo programa dedicado a la figura del excelente poeta norteamericano James Laughlin, a su magnífico Poemas de Amor, una recopilación presentada por la editorial Linteo en traducción de Juan Antonio González Iglesias. Como ya comentamos hace 7 días, los poemas amorosos de James Laughlin están repletos de ternura, de delicadeza, de dulzura, de sencillez, de emoción, de intensidad, de alegría, de plenitud, de erotismo, de pasión, de felicidad. Y de todo ello podréis disfrutar si os quedáis con nosotros la próxima hora. Y entre los bellísimos poemas de James Laughlin, bellísimas canciones, delicadas canciones de amor, o que al menos tienen como protagonistas a las maravillas del amor, al encanto y a la magia amorosa, aunque también al fracaso del amor, a la tristeza de la pérdida y a la soledad del desamor. Confío en que sea de vuestro agrado y os emocione y os entusiasme esta combinación de hermosos poemas y conmovedoras canciones que esta noche os propone Buscando Leones en las Nubes. Con esta intención, abrimos el programa de hoy. Espero que lo disfrutéis. La importancia del silencio. Porque hay algunas cosas para las que no hay nombres, no tienes que ponerte a inventarlos. Los términos que tomas de los viejos poetas son bonitos para leerlos en páginas, pero los que yo quiero escuchar y sentir, los únicos que quiero, proceden de tus labios, proceden de tus manos. Palavras, eu ando tão triste, eu ando pela sala, eu perco a hora, eu chego no fim, eu deixo a porta aberta, eu não moro mais em mim. Eu perco as chaves de casa, eu perco. Agora. acontecido no fim, eu deixo a porta aberta. Era la primera vez. Era la primera vez que habíamos hecho el amor. Le pregunté qué le gustaría que yo hiciera, qué le daría placer. Mas dijo que no, que debía yo descubrirlo por mí mismo, que sería mejor así. But for seven years, you were alone. medio a oscuras. Medio a oscuras, tu cara sigue siendo muy hermosa. Hay una radiación que es diferente y llega con el sueño. Me despierto y acariciando tu mejilla noto tu aliento entre mis dedos inseguros. Tus ojos ahora están cerrados, pero yo sospecho que pueden ver y están mirando el porvenir y contemplando el futuro hasta un punto tan distante como el final de nuestro tiempo juntos. Thank you. la pregunta sin respuesta. Se hace fácil complacerme cuando aseguras que entero tu cuerpo quiere tocar todo el mío, desde la frente hasta los pies. ¿Mas qué pasa con el alma? ¿Cómo dar con el alma? ¿Cuál es su punto? ¿Dónde reside? We don't know what love means. I think love is not in what we say, love is in what we do. And when we say we love, we got something to prove. What is love? Inside of me and something inside of you. Love is faith and loyalty. Love is sharing. Love is to believe. I think that is what love could be, and so much more, 'cause love is deep. Love is deep. La danza de la piel. Sobre su carne la piel danza. No intentes hablar de la danza de la piel, no digas nada de nada. Quieto sin más, siéntela moverse. Quieto sin más. He walks, he does not run. He has no overwhelming need to fly. His heart remains unbroken. No need to search the sky. But me, I've never found that place. I wander recklessly, and I know that she will find me. I know that she will find me. Even if I vanish without trace. Oh, and though I'm running blindly, I know that she will find me, hiding with the shadows that I chase. No one can rock his boat or make standing waves upon his sea. Everything is calm and even, steady, safe as it can be. But me, I've never found that place. Wander recklessly, but I know that she will find me. I know that she will find me, even if I vanish without trace. Oh, and though I'm running blindly, I know that she will find me, hiding with the shadows that I chase. Sometimes we search too deep, that's when the darkness feeds our fear. We turn away from one another, just in case we get too near. Me, I stand this mountain top, shout so she can hear. And I know that she will find me. I know that she will find me, even if I vanish without trace. Oh, and though I'm running blindly, I know that she will find me, hiding with the shadows that I chase. And I know that she will find me. I know that she will find me, even if I vanish without trace. Oh, and though I'm running blindly, I know that she will find me, hiding with the shadows that I chase. Rima. No es bueno que ella preguntara, como si no nos cuestionáramos en esa cuestión, qué es lo que amamos cada uno en el cuerpo del otro. grande uno, otro chico, uno flaco, el otro alto. No es bueno que nosotros nos amemos por el sabor de nuestras pieles, por su sensación al tacto o la caricia. Yo te amo, claro, por tu inteligencia, y tú a mí por mi temperamento. Pero no somos muy afortunados porque también se quieren nuestros cuerpos. Je t'aime. nunca hay nunca. Nunca hay nunca en amor. Lo que una vez fue bello puede volver siempre cuando la tormenta escampa o se lleva el viento a las nubes. No te apresures ni cierres tu corazón. Nunca hay nunca en el amor. After all we've been to one another, how can we become like sister and brother? Darling, I beg of you, if our love must end, ask me to forget you, but don't ask me to be friends. Have to be the one that you took pride in. I just couldn't the friend you can fight in. If it's goodbye for us, we'll never meet again. Ask me to forget you, but don't ask me to be friends. How can I just look at the lips that I used to kiss? If there's someone else, don't let me see them, 'cause I'll spend my life wishing I could be them. Darling, I beg of you, if our love must end, ask me to forget you, but don't ask me to be friends. Ask me to forget you, but don't ask me to be friends. Una sugerencia. Estaría bien que pudieras dejar de hablar mientras besas. Que me encantan los poetas y sus cataratas de palabras, mas cada cosa a su tiempo, por favor. I used to be a lunatic from tocar. Quiero tocarte en lindos sitios, sitios que nadie más ha tocado, sitios que encontraremos juntos yendo a otro país. Muy lindos sitios. Unchain my heart, babe, let me be. 'Cause you don't care, so please set me free. Unchain my heart. Every time I call you on the phone, some girl tells me that you're not at home. So unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care. Sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, set me free. I'm under your spell, like I'm in a trance, but you know darn well that I don't stand a chance. So unchain my Altar del Amor, Déjame postrarme ante el altar del amor. Deja que haga una genuflexión en este lugar sagrado. Es inútil que argumentes que es normal ese fulgor y común a todo tu sexo. Para mí es el punto justo para el sacramento, el altar donde se cumple el ritual de los misterios. Se tu sapessi quante cose io farei e poi le rifarei. Se tu sapessi fino a dove arriverei fidandomi di te. Arriverei dove si inventano i pensieri. Ti porterei dove la fine non esiste, per dirti poi con la mia voce così triste che tu non sei per me. Se tu sapessi come l'ansia del tuo cuore è tanto uguale a me. E la ragione del mio sguardo più lontano è per cercare te. Se il mondo fuori è il confine della mente, la fantasia dei miei sogni mi consente di averti qui dentro di me continuamente, anche se non ci sei. Se fosse vero che ti amo tanto, senza fatica ti starei per sempre accanto, ma non è vero e non sai quanto. Non c'è ferita, io non sanguino per te. Io mi prenderei quello che manca per poi cadere nei tuoi occhi fino in fondo, ma tu non sei per me. Dos cucharas. Hecho ya el amor, tenemos sueño. Nos acurrucamos juntos como dos cucharas, adaptada cada una bien a la otra. Mi brazo te rodea, está mi mano sosteniendo tu seno, y puedo sentir incluso tu pie en los dedos del mío. Tu pelo largo se extiende entre tu espalda y mi pecho. Te hablo bajito al oído. Aprietas por un momento mis dedos y ya nos dormimos. I'm standing strong, yet feel the air beneath my feet. How can happiness feel so wrong? How can misery feel so sweet? How can you let me watch you sleep? is the closest thing to crazy I have ever been. Feeling 22, acting 17. This is the nearest thing to crazy I have ever known. I was never crazy on my own, and now I know that there's a link between the two. Being close to craziness and being close to you. Con esta pequeña joya de Katie Melua ponemos fin al programa de esta noche, la segunda emisión de una serie de tres que estamos dedicando a los poemas amorosos de James Laughlin, a su primer libro publicado en España con el título de Poemas de Amor, en una cuidada edición de la editorial Linteo. Y para recrear de un modo más intenso la atmósfera que se desprende de los versos de James Laughlin, os hemos ofrecido una serie de preciosas canciones en las que de una u otra forma el amor está también presente. Unas canciones que han sido interpretadas por Adriana Calcañoto, Natalie Merchant, Roxy Music, Eyo, Taji McLean, Yatsamor, Teddy Thompson, Annie Lennox, Ilona Knopfler, Ornella Vanoni y la citada Katie Melua. Y nada más por hoy. Ya solo nos queda despedirnos e invitaros a estar con nosotros aquí el próximo lunes, en el que os ofreceremos la tercera entrega de esta serie. Una nueva ocasión de disfrutar con la deliciosa poesía de James Laughlin. Alberto Marcos, desde los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, de quien es la idea del programa, que selecciona textos y canciones y que os habla ante el micrófono, os decimos adiós hasta dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós. Terile con cana furba, o vente le fede tu mete fe. Ti falle con cana furba, o vente le fede tu mete fe. I cana di me, i cana casi, i cana habingo, jarabi kaba. I cana di me, i cana casi, i cana habingo, jarabi kosa.